sabes volar. Solo brilla si sabes amar. Porque tú no vuelas, porque no regresas y me amas otra esa mañana.